yo te dije, busca el reino de Dios y su justicia. Sírveme a mí primero, haz lo que yo te dije, busca el reino de Dios y su justicia. Que lo demás vendrá como un regalo de Dios. Guarda mis mandamientos con amor. Que lo demás vendrá como un regalo de Dios. Guarda mis mandamientos con amor. Y deja que el Señor bendiga. Bendiga la obra de tus manos, oh, oh. La obra de tus manos, oh, oh. Oh, oh. Busquemos el reino de Dios y su justicia, oh, oh. Busquemos el reino de Dios y su justicia, oh, oh. Busquemos el reino de Dios y su justicia, oh, oh. Busquemos el reino de Dios y su justicia.